al pie del cañón. Acabamos de comenzar con Sober, una banda de Madrid que podremos ver en directo este próximo 8 de octubre en el Taco Rock Fest, o Taco Suena Rock Fest 2016, a celebrar en Taco, en Santa Cruz, en La Laguna, en Tenerife. Estarán acompañándolo Dr. Yao, Neomaniac, Anya, Odio y Underground Combustible. Esto será el 8 de octubre y hoy vamos a hacer un breve repaso con tan solo tres de las bandas que estarán actuando. La próxima semana le daremos un pequeño empujón aún más grande a este festival, como lo hemos hecho con otros tantos festivales que se celebran en Canarias. La Nube, el tema que escuchábamos de Sober. Y nos quedamos ahora con Ella, de Dr. Yao. Quedándonos en la isla de Tenerife con Dr. Yao, estamos hablando del festival Taco Suena Rock Fest 2016. Odio también estarán en este festival, como decíamos anteriormente, junto con Sober, Neomaniac, Anya y desde Gran Canaria, Underground Combustible. Nos quedamos con Odio, nos quedamos con el festival Taco Suena Rock Fest. No está de más el volverte a recordar, Sober en el Dr. Yao, Neomaniac, Anya, Obvio y Underground Combustible, el próximo 8 de octubre en el Taco Suena Rockfest 2016. Entrada totalmente gratuita. Y como también es gratuito, y como también tenemos que nombrarlo porque se celebra en Lanzarote, en Arrecife, nueva edición del Arrecife en vivo durante este viernes, nuevamente por las calles de la capital de Lanzarote, en Arrecife. Volvemos a esta isla de Tenerife, Blind for Lies, nuevo disco, vuelven a sonar en mucho más que rock and roll, y aquí los tenemos nuevamente, Opósitos. Dejamos ya a un lado con Blind for Lies lo referente al festival. Ya te digo, la próxima semana pues seguiremos hablando de ellos. No obstante, tienes toda la información en sancocho.com, al igual que lo tienes también en arrecifeenvivo.es, la información del festival Arrecife en Vivo, mismamente y evidentemente. Nos vamos ahora con quién nos vamos, con Prima Nocte. Desde el pasado mes de marzo editaban su EP Angel of Sins, y ahora lo tenemos nuevamente, pues en mucho más que rock and roll, sonando uno de sus temas, el que da título a su disco. Theory of an Endless Dream, otra banda, digamos, en la línea musical de Prima Nocte, un poco pues para no alejarnos de este estilo, ya que tenemos tres bandas que navegan en esos mundos musicales. Vale, no me lío. The Guardian of Dreams, el tema es escogido para ellos y hacerlo sonar en este momento, en esta situación, en este día metalero escogido por mucho más que rock and roll. La otra banda que nos llega es Shock After Collapse, una banda que dicen sobre ellos mismos influenciados con estilos tan dispares como el death metal, industrial, nu metal, electrónica, hardcores. Ocho son los temas incluidos en este su primer disco, son 8 temas, 35 minutos de esta banda de Alicante, Madrid y Ávila. Entre esas tres localidades se encuentra la formación Shock After Collapse. Yes. otra banda que viene repitiendo mucho más que rock and roll, Blasted Out, y es que próximamente, nada, en breve, en esta semana, sin ir más lejos, aparecerá una entrevista realizada a la banda de forma escrita y que podrás leer en mucho más que rock and roll, perdona, en sancocho.com. A veces me lío entre una parte y otra. Lo dicho, Blasted Out, la música sonando mucho más que rock and roll, y la entrevista la podrás leer en sancocho.com. Got the Se nos había escapado una banda, se llama Dabney the Slave. Tenían que haber sonado junto, justo después de Blind for Lies, por aquello de que es una banda de la isla de Tenerife, por aquello de que es una banda canaria, y que habíamos puesto pues a Doctor Yao Odio y Blind for Lies todas juntas. Bueno, pues la ponemos ahora y escuchamos el nuevo trabajo de Dabney the Slave con su Asunción. Con The Bastion. Perdón. It's all the illusions. quería decir Ascension, es como se llama, como han titulado a este primer trabajo discográfico de la banda de Tenerife, Dabnes Slave, de Santa Cruz de Tenerife. Pues tiene su Facebook y también tiene su Instagram, por si quieres ponerte en contacto, tanto en una fórmula como en una forma o en otra. Eso, ya no nos quedamos ahora con Saratoga, Saliendo de la Oscuridad. Saliendo de la oscuridad, luchando. Morir en el bien, vivir en el mal es el título del último disco editado el pasado 13 de mayo de la banda Saratoga. Y de Saratoga nos quedamos ahora con Traxilium, Contra el Abismo, otra de las bandas que nos hizo llegar su música a través del correo postal de toda la vida. Y desde, bueno, desde aquí te invitamos a lo mismo, a enviarnos tu música para hacerla sonar en mucho más que rock and roll. Nos da igual el formato, físico o a través de MP3, como quieras. Lo importante y lo interesante es hacer sonar la música en mucho más que rock and roll. Saludos y a escuchar Traxilium. No puedo vivir ya han pasado por mucho más que rock and roll. Parece que esta semana tenemos un poquito repaso de algunas de las bandas que han sonado aquí, mucho más que rock and roll. Pero ellos además fueron entrevistados, nos hablaron de su nuevo trabajo discográfico. Hablamos de Arandal, donde empieza el tiempo, así es como se llama ese nuevo disco. Y vamos a recuperar Mentiras de Verdad para escucharlo ahora mismo, ya sobre la marcha, ahora sonando de fondo, Arandal. We'll be right back. Pasada la hora de programa, vamos a dar paso a esta última media hora a un disco tributo realizado por Leyenda Records, un tributo a Ronnie James Dio, Elvis, Rainbow and Crosses Volumen 1. Un proyecto lanzado por Leyenda Records en forma de tributo a Ronnie James Dio, Dio, Black Sabbath y Rainbow. Un CD donde se incluyen versiones de bandas como Adgar, Saratoga, San Telmo, Abulce, Ibris, Manzano, Dragonfly. No vamos a poder escucharlas todas y cada una de ellas porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a escuchar muchas de las que incluyen en este disco, comenzando por Night People de Ibris. Disponemos de muy poco tiempo para todas las bandas que queremos poner. Vamos a ir solamente nombre de banda, tema que vamos a escuchar: Draco Ignis, Sacred Hearts. Hey, your world's been the Nos quedamos ahora con The Last in Line de la banda Ed Finks. We'll be right back. Gate of Babylon de Mezquita con Manuel Escudero. Continúa hace mucho más que Rock and Roll. Continuamos desgranando este tributo a Ronnie James Dio. Nos quedamos ahora con San Telmo y su tema Rainbow in the Dark. Cerramos mucho más que Rock and Roll. Hasta la próxima semana. No olvides que tenemos el Arrecife en vivo este viernes y la próxima semana, 8 de octubre, en Taco Tenerife, el Taco Suena Rock Fest. Pero bueno, de ello te hablaremos también la próxima semana aquí en mucho más que Rock and Roll. Nos despedimos con el tributo a Ronnie James Dio de la forma más brutal que se puede hacer. Neo Knight. a Woolsey.